Esta semana, otra vez, la ley de flexibilización laboral va a estar en el candelero. ¿Por qué? Porque posiblemente el viernes el Senado deje aprobado del viernes para el sábado la nueva ley, la que fue primero por el Senado, después sufrió alguna reforma en la Cámara de Diputados y Diputadas y ahora regresó al Senado. Frente a esta situación hay, por un lado, planteos gremiales, el análisis que hoy mismo va a hacer entre hoy y mañana la Confederación General del Trabajo, a ver si le da la nafta para convocar a otra medida de fuerza en este contexto. Y mientras tanto, otras organizaciones se plantean y se plantan en contra de esta reforma. Por ejemplo, el Consejo Profesional de Asistentes Sociales de La Pampa, que desde la Comisión de Formación está organizando una charla abierta que va a tener lugar mañana. Qué mejor que nos invite María José Roy, es licenciada en Trabajo Social, forma parte de esa Comisión de Formación que organiza esta actividad y nos cuenta de qué se trata. Hola, buen día a toda la audiencia. Desde la Comisión de Formación del Consejo Profesional de Asistentes Sociales de La Pampa, en el marco de la reforma laboral que está impulsando el Gobierno Nacional y que, como todos y todas ya sabemos, retorna con modificaciones después de ser aprobada en la Cámara de Diputados al Senado para ser tratada nuevamente en el transcurso de esta semana, posiblemente el viernes. En el marco de esta situación, desde la Comisión de Formación del Consejo Profesional de Asistentes Sociales de La Pampa, estamos convocando a una actividad para abordar este tema que va a desarrollarse de manera virtual y que además es abierta, como les mencionaba al inicio, y gratuita, y que va a tener lugar el próximo jueves 26 de febrero, mañana, a las 6 de la tarde. Bien, estábamos viendo en nuestra web, está publicada toda la información. Van a disertar o van a iniciar la conversación Luis Campos, Jimena Frenkel y Mariana Campos. María José Roy, parte de la organización, nos cuenta mejor quiénes son estos expositores. Vamos a estar contando con la exposición de referentes con importante trayectoria y formación. Las tres personas que van a exponer integran el grupo de investigación de la CTA Autónoma. Serán Luis Campos, que, bueno, como les mencionaba, además de ser investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, es doctor en Ciencias Sociales y es magíster en Economía Política. Estará también exponiendo Jimena Frenkel, que es investigadora del Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma, es maestranda en Políticas Públicas y es licenciada en Relaciones del Trabajo. Y estará también Mariana Campos, que es investigadora del Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma y es licenciada en Relaciones del Trabajo. Con Luis y con Jimena y Mariana, tendremos el gusto de contar y poder intercambiar. Habrá al inicio de la actividad una breve exposición para posteriormente abrir una instancia de preguntas, de conversación, ¿no? De reflexiones, para lo cual, bueno, estamos convocando a quien esté interesado o interesada. Quien quiera participar, ¿qué pasos tiene que dar para poder participar de esta charla de mañana? Para poder participar de la actividad se requiere una inscripción que es muy breve, a partir de la cual podemos enviarles el enlace para ingresar al Zoom desde el cual, digamos, se llevará a cabo la actividad. El enlace para la inscripción pueden encontrarla en distintos medios de comunicación donde está la nota sobre esta actividad que se llevará a cabo y están compartidos también los flyers, incluso en la página de Radio Kermés. Por otra parte, pueden ubicar también esos flyers con el link de inscripción en las redes sociales del Consejo Profesional de Asistentes Sociales, en Facebook y en Instagram. Y pueden también solicitarla, en todo caso, al WhatsApp 2954-81-58-93. Bárbaro, esta actividad reiteramos va a ser mañana y le preguntamos a María José Roy, que organiza como licenciada en Trabajo Social, como parte de la comisión de formación del consejo de su sector, ¿por qué surgió la idea de hacer esta actividad tan en sobre la marcha, tan encima del tratamiento de la ley en el Senado? Bueno, la idea de realizar esta actividad surge en función de que el colectivo de trabajadores y trabajadoras sociales nos sentimos profundamente interpelados por los efectos que esta reforma tendrá en las condiciones de vida, ¿no? Y en las posibilidades de reproducción de la vida de quienes vivimos de la venta de nuestra fuerza de trabajo. A la clase trabajadora, que es a la cual apunta esta reforma, digamos, pertenecen mayoritariamente los sectores con quienes nosotras y nosotros como trabajadores sociales intervenimos, la mayoría de las personas, de los sujetos de nuestra intervención son personas, algunas desocupadas, otras con trabajos informales y otras también con trabajo registrado, que a pesar de ello, no pueden resolver las necesidades propias y de su familia. Porque bueno, como ya sabemos también al desempleo, a la informalidad, al pluriempleo, se le agregan los bajos salarios. Consideramos que esta reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional no va a ser más que agudizar la situación que ya estamos viviendo, la clase trabajadora, incluso nosotros y nosotras también como trabajadoras sociales que pertenecemos a, bueno, a la misma clase que los y las sujetas con las que intervenimos. Y por eso consideramos que esta actividad que organizamos es de una importancia crucial, porque digamos, como colectivo profesional tenemos el deber, ¿no? De imprimirle a nuestro desempeño profesional una direccionalidad ético-política, y esa direccionalidad no puede estar apartada de la defensa de los derechos que se han conquistado históricamente. María José Roy es quien nos está comentando esta mirada sobre la reforma laboral a partir de la actividad que va a tener lugar mañana, que se titula Desarmando la reforma laboral, que está en juego para las trabajadoras y los trabajadores. Y nos redondea María José Roy como parte de la Comisión de Formación del Consejo Profesional de Asistentes Sociales de La Pampa, esa mirada sobre la ofensiva del gobierno para modificar normativas que representan derechos conquistados. Aunque el gobierno nacional esté disfrazando este conjunto de medidas, esta reforma que impulsa de modernización laboral y mencionando que esto daría mayores oportunidades de empleo y sobre todo de empleo registrado, sabemos que lo que encubre en realidad es la pérdida de los derechos conquistados por la clase trabajadora, apunta a un mayor desempleo, dado que para las empleadoras cada vez sería más sencillo poder despedir, apunta también a la precarización, genera mayor incertidumbre y mayor inestabilidad, ¿no? No saber cuándo es posible perder el empleo o esta cuestión del banco de horas, por ejemplo, donde hay días que nuestro empleador podría pedirnos que nos quedemos más tiempo en el trabajo en función de la demanda de producción, digamos, no hace más que generar incertidumbre, inestabilidad, mayores dificultades para la organización familiar. Sabemos también que quienes nos ocupamos de las tareas de cuidado de nuestros hijos y nuestras hijas, tenemos horarios estipulados para retirarlos del colegio, para llevarlos a distintas actividades, y esto también se vería notablemente afectado, así como también la posibilidad de la realización de tareas de disfrute, ¿no? No solamente tareas de cuidado dirigidas a otras personas, sino de disfrute personal, también se verían negativamente afectadas. Sabemos que la inestabilidad, la incertidumbre, digamos, influye también en las posibilidades de llevar adelante proyectos de vida, ¿no? Ya sean profesionales, ya sean personales, e incluso, digamos, profesionales también, porque, por ejemplo, desde el punto de vista del trabajo social, cuando nuestras intervenciones apuntan a procesos, que aumente la precarización, que podamos ser despedidas en cualquier momento, que nuestros contratos sean de menor durabilidad, eso nos impide la generación de estrategias de intervención de más largo alcance, digamos, ¿no? Y también está claro que todas estas condiciones que menciono, objetivas, no van a ser más que acarrear mayor sufrimiento psíquico, ¿no? Cuando estamos como todas y todos sabemos, en un momento de crisis respecto de la situación de la salud mental. Bueno, a esto sumarle, ¿no? Sobre todo la arbitrariedad que también implica en las relaciones de trabajo, cuando sabemos claramente que estas reformas presuponen una distribución equitativa del poder entre las trabajadoras y los y las empleadoras, y esta relación de poder se sabe que no es equitativa, que es desigual y que por lo tanto la reforma apunta a una mayor arbitrariedad. Todo esto no, nos interpela como colectivo, nos preocupa y por eso organizamos esta actividad y convocamos bueno, a todas las personas interesadas. Bueno, muchísimas gracias a la audiencia y a Radio Kermés por la posibilidad de difundir. María José Roig, licenciada en Trabajo Social, parte de la Comisión de Formación del Consejo Profesional de Asistentes Sociales, dándonos un costado y una mirada de la flexibilización laboral que va más allá de la actividad que van a hacer hoy, ¿no? Estos últimos conceptos interesantes sobre lo que implica, desde distintos puntos de vista, el nuevo escenario que nos tiran encima a los y las laburantes, con un montón de arbitrariedades y de inestabilidades para nuestra vida futura, porque eso es lo que va a pasar una vez que el Senado apruebe. Y lo digo así porque da la sensación de que es un hecho consumado prácticamente. Si bien falta que levanten la mano u opriman el botón, el gobierno nacional y sus aliados, ahora de todos los colores, porque primero fueron solamente del PRO y algunos radicales, ahora son del PRO, son radicales. Se van cambiando los nombres, son de Provincias Unidas, son peronistas, son justicialistas, qué sé yo qué, pero hay un montón de fuerzas políticas, algunas de ellas de raíz popular, que hoy están siendo aliados y aliadas del gobierno nacional en esta embestida contra los sectores laburantes que se va a concretar posiblemente entre el viernes o en la noche del viernes cuando esto se ponga en tratamiento en el Senado. La actividad puntual que está anunciando el Consejo Profesional de Asistentes Sociales es mañana desde las 6 de la tarde vía Zoom. Si pasan por nuestra web www.radio.radiocormes.com, está toda la data, incluyendo el link de inscripción, que no lo voy a decir porque esas cosas en la radio se pierden totalmente. Son un montón de letras y barras acumuladas, pero si pasan por ahí van a poder participar de manera directa. Seguimos en nuestra mañana kermesera de